Desde Bariloche presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenida. Esto es el despacho de Mercado de Pulgas, desde Patagonia, Bariloche, Argentina. Vamos a charlar con Vicky Masi. Ella es integrante de la comunidad del Hospital de Lago Puelo, un hospital que en estos días nos enteramos que está sufriendo distintas contingencias, pero se lo vamos a preguntar directamente a Vicky. ¿Qué es lo que está pasando? Buen día, Vicky, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. ¿Con frío? Con frío y preocupado por todo esto que estoy relatando, ¿no? Que no deja de ser una política de desabastecimiento y desmantelamiento de las obligaciones del Estado. Sí, la verdad que cada vez parece que están las cosas peores. Algunos con miradas optimistas, viendo a ver qué va a pasar en estos últimos tiempos, pero bueno, en particular en Lago Puelo ocurrió que, más allá de una paritaria que no fue cerrada, digamos, me voy un poquito para atrás, ¿no? Sí. Digamos, el hospital, la comarca y la cordillera, y toda la provincia también, en relación a salud pública, hace meses ya que venimos reclamando por una paritaria libre y sin techo, una paritaria donde se puede hablar de un montón de cuestiones que vienen ocurriendo en los hospitales, como los compañeros, compañeras que están precarizados ya hace bastante, entre otras cositas más, ¿no? Sí. Pero nos ocurrió en este último tiempo que hubo un recorte en el hospital, bien puntual, en relación a las guardias. Digamos, y esto sería como lo más en el día que te puedo contar, porque lo otro ya me parece que todos fuimos escuchando y sabiendo lo que viene pasando. Sí. El hospital de Lago Puelo cuenta con unas guardias que, digamos, cuando la persona se va a atender, la recibe el enfermero y de ahí le avisa al médico, médica generalista, ¿sí? Y ahí evalúa qué es lo que la persona requiere ante una situación de emergencia o urgencia. El recorte que tuvimos en esta última semana fue darle de baja a las guardias pasivas de los clínicos médicos y de los psiquiatras que hay en el hospital. Ajá, terrible. Y esto tiene un impacto muy fuerte en lo sanitario. Claro, sí, claro. Digamos. A ver, para que quede claro, porque ante esto se armó mucho alboroto, la gente no se queda sin la atención. Si alguien va a la guardia, hoy lo va a recibir un médico o una médica. El tema es el paso que le sigue después. Ajá. El paso que le sigue cuando el médico evalúa que requiere la atención de un especialista. Esto lo tenía hasta hace una semana atrás. ¿Sí? Ahora ya a partir de julio no lo tiene más. Entonces, la excusa es una política administrativa. Lo que dicen es que no hay estadísticas eficientes que demuestren la atención de estas dos especialidades. Y ustedes que han, digamos, más allá de hacer la denuncia pública, cosa que estamos compartiendo, digamos, desde la gremiación o desde la colegiatura, ¿han hecho algún tipo de petición al Estado? Digamos, ¿a quién les están solicitando rectificación sobre esta decisión? Mira, lo que primero estamos pidiendo es que esto tenga forma, ¿sí? Digamos, porque fue manejado de una manera no muy, digamos, seria dentro de lo que puede ser lo administrativo en un hospital. Claro. Vuelvo un pasito para atrás. Cuando decía esto de las estadísticas, que no hay estadísticas en el hospital, contarle a la gente que los hospitales rurales no hay medios para hacer estadísticas de muchas de las atenciones que hacemos en el hospital. Claro, ¿sí? No tienen equipamiento tecnológico para hacerlo. Sí, solamente hay estadísticas de cosas muy puntuales. Después hay un montón de cosas que quedan por afuera. Eso no quiere decir que no haya atención. Claro. Entonces, a través de una excusa, digamos, de una política administrativa, hay un recorte de una política sanitaria. No solo de la comunidad, sino también del trabajador, ¿sí? Lo que estamos haciendo es tratar ahora de darle forma a esto, porque, bueno, apareció circulando con un memo, digamos, no tuvo mucha forma dentro del hospital. Entonces, primero vamos por la parte administrativa, queremos que nos digan bien cómo es esto y de qué se trata. Claro. ¿Sí? Sí, el hospital de la zona de Lago Puelo es un hospital de alta complejidad o de mediana complejidad. Contanos un poquito cómo está insertado dentro de la zona urbana y rural. Bueno, porque sabemos que esa zona tiene, digamos, una gran extensión donde hay mucha gente que no vive justamente en el pueblo. Es una población aproximadamente de 15.000 habitantes, la de Lago Puelo. Está catalogado como un hospital rural. Ya lo rural nos queda chico, porque no solo recibimos gente, digamos, de Lago Puelo, sus alrededores, sino también de Bolsón. Digamos, hospital público recibe a quien quiera venir, ¿no? Claro, claro. Digamos, pero la población cada vez está más grande y el hospital empieza a quedar chico. Ajá. Por eso es que estas especialidades, digamos, son requeridas, son demandadas por la población. Después hay hospitales que son subzonales y el hospital zonal que es Esquel. Que está a 300 kilómetros del Lago Puelo aproximadamente. Y sí, son más o menos 2 horas en ambulancia. Lo que esto también tiene que ver con el impacto. Digamos, ahora va a tener que haber, por falta de estas especialidades, más derivaciones. Hoy llegar a Esquel, como está la ruta de Nevada, es muy complicado. Este es uno de los impactos. Bueno, vamos a tener que derivar. ¿Y a dónde? Y a Esquel. Y son 2 horas. Y son 2 horas, como yo te digo, Bariloche-Bolsón. Imagínate tener que hacer un traslado, que seguramente ocurre y lo hacen, del hospital de Bolsón a Bariloche con la nieve que hay en este momento. Sí, sí, es poner en riesgo la vida humana, literalmente. Hay algo que se tiene que resolver, y eso se resuelve en lo sanitario. Y cuando vos tenés una especialidad en un hospital, y digamos que atiende esa demanda, sacarlo por una cuestión administrativa, y bueno, crucemos los dedos que no pase nada. Bueno, digamos, Vicky, pero es fuerte. Yo te agradezco esta información, porque obviamente esta respuesta ustedes todavía no la tienen en cómo se va a resolver esto, simplemente están haciendo una denuncia. Me imagino que tendrá que articular Salud de la provincia una definición al respecto. Y lo que puedo proponerte es, bueno, ver si la semana que viene hay alguna novedad, poder refrescar la información. Dale, bárbaro, sí, perfecto. Yo te agradezco un montón que hayan llamado. Está buenísimo que entre provincias nos podamos comunicar e ir contando lo que va pasando. Así que te agradezco también el llamado. Gracias. Ahí estaba Vicky Massi. 96.5. Bueno, estamos en ciernes de un día de paro docente, como ya te venía anticipando temprano, tanto la UNTER a nivel provincial como la DUNC a nivel de las universidades regionales se han adherido a este paro y queríamos tener algunas precisiones. En consecuencia, estamos en línea con Guillermo Parodi, que es el responsable de prensa de la CETERA a nivel nacional. Buen día, Guillermo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, con un poquito de frío, pero recaliente con todo esto que está pasando entre los docentes de acá de Chubut, de Corrientes y, bueno, el reclamo también de nuestros coterráneos aquí en Río Negro. Sí, así es, por eso hoy estamos en una jornada nacional de protesta, con un paro nacional, con una movilización al Ministerio de Educación de la Nación. Hoy marchamos con la consigna: la represión es un límite, no puede ser que la solución a los conflictos de los trabajadores se resuelva con las fuerzas de seguridad. Acá hay un Ministerio de Educación de la Nación que está ausente, que ha decidido derogar la paritaria docente, y eso muestra que hoy tenemos conflicto en más de la mitad de las provincias. Por ahí los ejemplos más visibles hoy son Chubut, con más de 100 días de acampe, con una represión brutal, la provincia de Corrientes también con conflictos y con represión, pero lo vemos, uno mira la Patagonia, bueno, Río Negro, Santa Cruz está con conflictos, Tierra del Fuego, si va al norte, la provincia del Chaco tiene una oferta de aumento salarial del 5%, un 5% también les ofrecieron a los docentes de Jujuy. Uno puede recorrer la geografía del país y se va a encontrar con un panorama similar. Decisión del gobierno de Mauricio Macri con su ministro Finocchiaro de eliminar la paritaria nacional docente. Por eso es que hoy vamos a estar marchando en esta jornada nacional de paro para el Ministerio de Educación, para exigir la convocatoria a la paritaria, para que se siga invirtiendo en educación. Nosotros estamos planteando que no es un tema salarial solamente. Vemos cómo se dejó de invertir ese fondo de financiamiento educativo que nosotros habíamos logrado que fuera el 6% del PBI, cómo se dejó de invertir, cómo se dejaron de refaccionar las escuelas. Vemos el estado de las escuelas en todo el país. Vemos cómo se ha bajado la calidad de la cantidad de la comida que reciben nuestros estudiantes. En un momento de crisis donde falta empleo, se bajan salarios, también le recortan la comida que reciben nuestros chicos en los comedores escolares. Bueno, vemos que son las recetas del Fondo Monetario Internacional. Ya lo vivimos en los 90 y no lo queremos volver a vivir ahora. Claro, recién, Guillermo, nosotros dábamos cuenta de un comunicado de ADUN, del Sindicato de Docentes de la Universidad del Comahue. Ellos están denunciando que el presupuesto está subejecutado, que recién les han enviado la partida correspondiente al mes de enero. O sea que están 5 meses atrasadas estas partidas presupuestarias para el funcionamiento de la universidad regional. Sí, esto pasa en todos lados. La paritaria de los docentes universitarios todavía no se ha resuelto. Claro. También porque hay un empecinamiento del Ministerio de Educación de que las paritarias no tienen que superar el 15%. En lo que va hasta el mes de mayo, la inflación que hoy tenemos, todavía en estos días va a salir la de junio, pero ya tenemos que la inflación está cerca de un 13%. Nadie puede creer que de acá a fin de año la inflación va a ser solo del 2%. Claro, claro. ¿Es posible que en Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también les haya ofrecido 500 pesos en promedio a los docentes? ¿Esa información es real? Es real, pero lo que hay que decir es esto. En la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta nos ofreció un 15% en tres cuotas. Un 8 hasta agosto, la inflación ya está en 12, o sea, ya la inflación nos ganó 4 puntos al salario. 4 más en agosto y 3 puntos más en octubre. Lo que nosotros le veníamos exigiendo es una convocatoria a la mesa salarial para discutir cómo se recompone el salario. Lo que hace Horacio Rodríguez Larreta, no convoca a la paritaria de manera unilateral, ofrece estos 500 pesos, que son 4%, es decir, que el aumento, lo que hace es correr un mes para atrás, digamos, atraer un poquito ese 4% de agosto. Seguimos estando por detrás de la inflación. La jurisdicción más rica del país, que la Ciudad de Buenos Aires, tiene un PBI comparable con cualquier país de Europa, de los más ricos de Europa, no con cualquier país, sino de los más ricos de Europa, es la que está dando también una de las propuestas salariales más bajas. Pero bueno, esto es porque las provincias que gobierna Cambiemos trabajan en sintonía o gobiernan en sintonía o toman las mismas medidas que toma el gobierno nacional, que es ajustar sobre los trabajadores, atacar a la educación pública, estigmatizar a los docentes, estigmatizar a los dirigentes y de esa manera avanzar en las políticas que ellos tienen en mente. Nosotros entendemos a la educación pública como un derecho social que tiene que ser garantizado por el Estado. Claro. Y para ellos la educación y el conocimiento es una mercancía. Tal cual. Bueno, recién la gente de Chubut hacía mención, más allá de que usted acaba de, digamos, enmarcar que han sido políticas del gobierno del PRO, a Mariano Arcioni como un gobernador peronista que se ha sumado en el Chubut a esta política de achicamiento y de no tratar de discutir paritaria con los docentes, bueno, en este caso de acá de la Patagonia. Sí, están aquellos que fueron votados en la lista de Cambiemos y aquellos que fueron votados en otra lista, pero que automáticamente se pusieron en sintonía con el gobierno nacional. El caso Arcioni es muy claro, y lo podemos ver en muchas provincias también, como los gobernadores han tomado la política de Cambiemos como si fuera su propia plataforma electoral y la llevan a rajatablas. Yo estuve en dos oportunidades en estos días en la provincia de Chubut, pude hablar con los docentes, pude hablar con los estatales, los trabajadores de vialidad, los trabajadores de la pesca. Estuvimos hablando con el conjunto de los trabajadores. Hay una política de atacar al movimiento obrero. Hay una política de bajar salarios. Lo decía Mauricio Macri cuando uno mira algunos videos antes de que fuera candidato a presidente, cuando decía, el salario es un costo y hay que bajar los costos. Esta es la forma en que entienden estos CEOs que gobiernan hoy en el país a cómo se tienen que arreglar las cuentas. Ellos hablan permanentemente del déficit fiscal y la única forma que ellos encuentran de bajar el déficit fiscal es con el salario de los trabajadores, bajando el salario. No se les ocurre que para reducir el déficit lo que se puede hacer es aumentar la recaudación e ir a buscar aquellos sectores de la economía concentrada que han sido los privilegiados de este modelo. Los agroexportadores, el sector agrícola, las mineras, las petroleras. Digamos, quieren resolver el déficit fiscal, tienen que ir ahí, no al bolsillo de los trabajadores, porque ahí va a haber conflicto, vamos a estar en la calle y vamos a pelear en unidad. Guillermo, yo le voy a agradecer este contacto con Libre Radio Cooperativa de San Carlos de Bariloche y le solicitaría simplemente como cierre de esta nota recordar la consigna por la cual se movilizan y el horario de la movilización hoy al Ministerio de Educación. 11:30 vamos a estar movilizándonos al Ministerio de Educación. La consigna es: la represión es el límite. Porque soy libre, no tengo que soportar ataduras. Encontré solución a esta locura. Ahora canto y río, soy la misma que todos estaban extrañando. Porque por fin soy libre. Y ahora veo ante mí un mundo nuevo. Quiero abrazarme al sol, llegar primero. Recuperar el tiempo perdido que contigo yo perdí. Cumbia, cumbia, cumbia. Sí, muchachas, sí, muchachos, ustedes están escuchando la 96.5 Libre Radio Cooperativa. Por fin soy libre.